pasión, locamente enamorado de tu imposible amor, condenado a sufrir por tu amor que tiene dueño. No hay remedio a mi dolor, estoy enfermo de tu imposible amor. Ay Dios mío, ¿por qué permites que yo quiera un ser con dueño? Si una de tus santas leyes es no codiciar lo ajeno. O quítame la vida, o arráncame el corazón, para poder librarme de este fatal amor. O quítame la vida, o arráncame el corazón, para poder librarme de esta fatal pasión. Imposible amor, ¿cómo te quiero? Ser con dueño, si una de tus santas leyes es no codiciar lo ajeno. O quítame la vida, o arráncame el corazón, para poder librarme de este fatal amor. O quítame la vida, o arráncame el corazón, para poder librarme de esta fatal pasión. O quítame la vida, o arráncame el corazón, para poder librarme de este fatal amor. O quítame la vida, o arráncame el corazón, para poder librarme de esta fatal pasión.